Muchas gracias por la presentación. No creo ser tan merecedor de semejantes elogios, pero bueno, muchísimas gracias. Doctor, la semana ha arrojado algunas discusiones que me parece que valen la pena. Por supuesto que usted lo ha planteado hace 15 días atrás. Bueno, el canje de deuda, la economía y la pandemia. Ahora bien, de manera política también, hay algunas discusiones que nos van conmoviendo y que algunos sectores de la oposición, sobre todo de la derecha, quieren erosionar esta idea de unidad que va teniendo el Frente de Todos, que, vuelvo a decir otra vez, una vez más, es movimentista y que, bueno, a veces hay que tragarse algún sapo, ¿o no? Pero sin ninguna duda, mire, ya lo decía Perón, ¿no es cierto? Perón solía decir algo que es muy interesante. Él decía, yo tenía un perro que se llamaba León. Entonces yo lo llamaba y le decía, León, León, y el perro venía. Pero yo sabía que era un perro, no era un león. Con los peronistas me pasa lo mismo, decía Perón. Yo los llamo y ellos vienen, pero yo sé que hay muchos que no son peronistas. Bueno, siempre pasó esto, y siempre va a pasar. Somos seres humanos. Hay muchos ideales, pero también hay muchos intereses. Sí. Hay muchos idealistas, pero también hay muchos interesados. Así que bueno, es normal que suceda esto. Usted sabe, Doc, que lo que viene me conmueve porque en un momento determinado se fue Nielsen de YPF, ¿de acuerdo? Sí, sí. Se fue Nielsen y llega... estas cosas también yo... Me siento joven, pero a veces me olvido de las cosas, ¿no? No, también uno maneja demasiada información como para recordar todo, es imposible. Claro, el titular de YPF, sí. Actual, en un momento determinado también, ¿no? Lo estaban denostando. Y en un momento determinado, lo que usted plantea es, claro, es León, León. Claro, uno pone a Nielsen porque evidentemente entiende o entendía que iba a poder negociar determinadas situaciones, ¿no? Claro. Y en un momento determinado, Doc, hay que poner algunos actores que más allá de algunas equivocaciones pueden defender los intereses de la patria, ¿verdad? Claro, claro. Sucede también, bueno, es un gobierno de seres humanos, ¿no es cierto? Indudablemente tiene derecho y hasta casi obligación de cometer errores, más allá de los aciertos que realmente han realizado este gobierno, ¿no? Aciertos enormes. Imaginemos solamente cómo podríamos estar con Macri en el gobierno. La Argentina sería un vastísimo cementerio. Pero bueno, de cualquier manera, yo quisiera, creo que entendí su pregunta. Quisiera hablar un segundito, un minuto, medio por minuto. Por favor. El tema de la oposición. Vea, aquí no estamos ante una oposición. Aquí estamos ante un grupo que brega por la subversión liberal. Por el terrorismo, concretamente, y brega para el derrocamiento del gobierno. Están absolutamente en contra de todo y a favor del desastre. Tienen un lema: hacer el mayor daño posible en todos los órdenes. Y lo podemos ver, pero mire, desde que estuvieron en contra de las cuarentenas, después estuvieron en contra de las vacunas, después estuvieron en contra de la vacuna llamada rusa, y ahora ya se le queman los papeles y empiezan a inventar cualquier otra cosa. Están en la estafa moral permanente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para sembrar justamente temor, terror, para tratar de subvertir el orden constitucional y poder derribar el gobierno. Esa es su finalidad. ¿Por qué motivo? Porque ellos sostienen que son los dueños del país. Y por ahora no lo manejan políticamente, porque políticamente ganó otra tendencia política, pero son el poder económico y el poder judicial aliado a ese poder económico. Entonces, todo este poder hoy está justamente en la estrategia de derribar al gobierno, haciendo el mayor daño posible a todo el país, con los, por ejemplo, los temas que le acabo de tocar. Doctor, ¿sabe qué? Le cuento a los oyentes que estamos hablando con el doctor José de Guisa, es un columnista que la verdad los convocamos una o dos veces por mes para que nos dé una mirada. Usted sabe, Doc, que leía en La Pampa, desde la titularidad de la faceta agraria, planteaban que, bueno, si el gobierno se endurecía con algunas decisiones, ellos iban a tomar decisiones extremas. Cuando los sectores agrarios dicen que van a tomar decisiones extremas, porque recordemos que cuando Mauricio Macri había dicho en un momento determinado que iba a aumentar las retenciones, los sectores del campo dijeron que, bueno, que era una medida que valía la pena porque, bueno, estaba en juego la patria. Pero ahora, cuando este gobierno, más allá de la diferencia que uno pueda tener con alguna pincelada y alguna mirada, propone lo siguiente, salen esos sectores del campo a decir que es inadmisible. ¿Cómo lo mira usted, doctor? Dentro del esquema que le acabo de referir, están en la estrategia de realizar el mayor daño posible. El mayor daño posible. Ellos creen que son los dueños del país. Vea, usted acaba de manifestar que el gobierno anterior le subió las retenciones, pero previamente se las había bajado. Previamente había habido una disminución de retenciones. ¿Usted recuerda eso? Sí, sí, absolutamente, sí, sí. Claro, previamente habría habido un descenso de las retenciones y luego un pequeño aumento. Uh-huh. Entonces, el campo, los medios masivos de comunicación, los oligopolios y los monopolios, es decir, las distintas fracciones del capital que realmente tiene el poder económico en el país, en esta oportunidad, no le quepa la menor duda, están no en la oposición, sino en la destrucción del gobierno. Y para eso, tienen que destruir el país, no lo van a dudar un minuto. Justamente la estrategia que tienen, lo podemos ver a diario. Fíjese, el gobierno dice, no descartamos aumentar las retenciones. Ya inmediatamente están amenazando con tractorazos, cortes de ruta. Estamos en una situación de gravedad extrema, pero a ellos no les interesa. A ellos les interesa solamente su dinero, su patrimonio y punto y aparte, porque ellos sostienen que son los dueños del país. Ahí está la cuestión. Y no quieren compartir el dominio con ningún condomino. Doc, para cerrar la nota, y me gusta lo que usted está planteando, hay una discusión que se da en estos tiempos, es cómo tiene que ser, qué tipo de calidad institucional tiene que tener la oposición. Porque en un momento determinado, y acá yo le pido, Doc, que me vaya adoctrinando en este pensamiento, lo escucho a Jorge Alemán diciendo, dentro del Frente de Todos no podemos hablar de ruptura, sino de conflicto, porque dentro del conflicto está tasada, según su óptica, la posibilidad de crecimiento. ¿Qué tipo de oposición tiene que haber para que pueda ser constructivo? Porque todos hablan de una oposición constructiva. ¿Qué es una oposición constructiva, doctor? Una oposición constructiva es una oposición que acompaña lo que realmente le hace bien al país. Y en todo caso discrepa, desde el punto de vista ideológico, con algunas otras medidas que se puedan querer tomar en un momento determinado. Justamente, si usted observa esto, acá oposición constructiva no hay. Hay una oposición claramente destructiva. Y es claramente destructiva en todos los órdenes, como le acababa de referir hace un rato. No hay un solo ámbito en el que cuando ellos operan, no opinen para impedir, para destruir, para peyorativizar, para insultar. En todo hacen lo mismo. Porque están en la destrucción del país. Por eso es que es una encrucijada muy seria la que deja esta pandemia en el mundo. Es una encrucijada muy seria porque va a dejar a las economías destrozadas. Si en esta oportunidad el liberalismo vuelve a tomar el poder, va a ser una catástrofe definitiva. Por eso es que hay que hacer todo lo necesario como para que no vuelvan, porque están, le reitero, están en la subversión terrorista liberal. Te abrazo, y como diría Horacio Guaraní, en momentos neoliberales parece que no ha cambiado. Cuando uno tiene alguna hija, alguna sobrina, alguna nieta, alguna persona querida, uno le diría no te cases con minero, como diría el gran Horacio Guaraní, porque pasan estas cosas, ¿no? El sistema devora a los trabajadores y en ese marco le mando un fuerte saludo y lo invito a escuchar este tema. ¿Le parece? Pero encantadísimo de la vida. Muchísimas gracias. Saludos, mi viejo. Cuídese. Un abrazo grande. Lo dejo un ratito en el aire. ¿Sí? Por supuesto, cuando termine el tema lo voy a cortar, pero escuche esta versión de don Horacio Guaraní, no te cases con minero, y me parece que le va a gustar. Fuerte abrazo. Abrazo, compañero, muchas gracias. No te cases con minero, su novia es la dinamita. Ella en un beso violento cualquier día te lo quita. Ella en un beso violento cualquier día te lo quita. Yo soy minero, muchacha, y te digo no me quieras. Aunque ahora traiga sonrisa, casi siempre traigo pena. Aunque ahora traiga sonrisa, casi siempre traigo pena. No te cases con minero, la silicosis lo ama. Y a 2 metros bajo tierra le está tendiendo la cama. Y a 2 metros bajo tierra le está tendiendo la cama.